primeros sonidos, las primeras luces del día. Amanecer Metro. Sonidos del domingo. Amanecer Metro. Je suis sur mon chemin. un tiempo propio. Amanecer Metro. Amanecer Metro. I wanna have Amanecer Metro. yourself. Because I know you don't want any more of this. Yeah. Amanecer Metro.